un evangelio perdido, un grupo perseguido, un misterio que la historia intentó borrar. ¿Qué secretos ocultaba el evangelio de los nazarenos? Algunos dicen que contenía las enseñanzas más puras de Jesús, otras teorías sugieren que fue eliminado a propósito. ¿Fue destruido o sigue esperando a ser descubierto? Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar lo que crees saber sobre el cristianismo primitivo. Imagina un tiempo en el que la fe estaba en su estado más puro, cuando aquellos que habían caminado junto a Jesús aún recordaban el sonido de su voz y la intensidad de su mirada. No existían iglesias majestuosas ni concilios que determinaran qué era ortodoxo y qué no. Solo había pequeños grupos de creyentes que se reunían en casas, compartían el pan y se transmitían las enseñanzas de su maestro en susurros y con temor. Dentro de estos primeros seguidores, había un grupo especial, los nazarenos. No eran simplemente cristianos en formación, eran discípulos que permanecieron fieles a las raíces judías de Jesús. Para ellos, seguir al Mesías no significaba abandonar la ley de Moisés, sino cumplirla de la manera en que Jesús la había enseñado. Creían en su resurrección, lo llamaban el Hijo de Dios, pero nunca dejaron de observar el sábado, las festividades judías y la estricta alimentación kosher. Santiago el Justo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, era su principal referente. No Pedro, ni Pablo. Santiago mantenía viva la enseñanza original de Cristo en un mundo donde el cristianismo comenzaba a dividirse. Para los nazarenos, el mensaje de Jesús debía seguir unido a Israel y al pacto de Dios con su pueblo. Pero había otro hombre que tenía una visión diferente, Pablo de Tarso. Mientras los nazarenos predicaban que la ley seguía vigente, Pablo enseñaba que la salvación llegaba a través de la fe, no de las obras de la ley. Esta diferencia marcó una de las primeras grandes divisiones dentro del cristianismo. Los nazarenos veían con recelo la creciente comunidad de creyentes gentiles, pues sentían que estaban desvirtuando las enseñanzas de Jesús al desligarlas de la tradición judía. La tensión se hizo evidente en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los apóstoles debatieron si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Aunque se llegó a un acuerdo intermedio, la grieta entre los dos grupos se profundizó con el tiempo. Con la predicación de Pablo y la expansión del cristianismo fuera de Judea, la doctrina gentil ganó fuerza, mientras que los nazarenos quedaron relegados a pequeños grupos dispersos, aferrados a sus creencias originales. Pero había algo más. Los nazarenos no solo mantenían su identidad judía, también preservaban un evangelio diferente. No era una copia exacta de los relatos que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se decía que poseían un texto más antiguo, escrito en hebreo o arameo, que contenía enseñanzas y relatos que los evangelios canónicos dejaron fuera. Un evangelio que algunos llamaban el Evangelio de los Nazarenos. ¿Qué secretos escondía este evangelio perdido? ¿Era la versión más cercana a las palabras originales de Jesús? ¿O era simplemente una variante de Mateo adaptada para los judeocristianos? Su existencia ha sido mencionada por varios escritores de la iglesia primitiva, pero nunca se ha encontrado una copia completa. Así comienza la búsqueda de una de las reliquias textuales más enigmáticas de la historia cristiana. Un evangelio que, de haber sobrevivido, podría cambiar por completo nuestra comprensión de Jesús y sus enseñanzas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este documento perdido? ¿Cuáles son las pistas que nos dejaron los primeros escritores cristianos? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la historia del Evangelio de los Nazarenos, un texto que ha permanecido oculto en las sombras del tiempo. El cristianismo estaba cambiando. A medida que los seguidores de Pablo expandían la fe más allá de las fronteras de Judea, la doctrina que una vez había sido estrictamente judía comenzó a adoptar una identidad más universal. Sin embargo, los nazarenos, aquellos primeros discípulos que se aferraban a la tradición de Jesús dentro del marco del judaísmo, conservaban algo que los diferenciaba aún más, su propio evangelio. No se trataba de una copia exacta de los textos que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se decía que su evangelio era más antiguo, posiblemente escrito en hebreo o arameo, y que contenía detalles y enseñanzas que los evangelios canónicos dejaron fuera. Este era el evangelio de los nazarenos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este texto perdido? No ha llegado a nuestros días ninguna copia completa de este evangelio. Lo que sabemos proviene de fragmentos dispersos en los escritos de algunos de los primeros líderes de la iglesia, como Orígenes, Jerónimo y Eusebio. Ellos mencionan un evangelio usado por los judeocristianos que difería en ciertos aspectos de los relatos canónicos. Jerónimo, por ejemplo, afirmó que los nazarenos utilizaban un evangelio escrito en letras hebreas y que parecía ser una versión alternativa del evangelio de Mateo. Algunos fragmentos citados de este evangelio revelan detalles fascinantes. En uno de ellos, se dice que Jesús se aparece a Santiago el Justo después de su resurrección, dándole una misión especial. En otro, Jesús se refiere al Espíritu Santo como su madre, un concepto que no aparece en los evangelios canónicos. Estas diferencias han llevado a algunos estudiosos a preguntarse si este evangelio contenía enseñanzas más cercanas a las palabras originales de Jesús. Pero hay algo más inquietante. Algunos relatos sugieren que este evangelio tenía un tono más estricto respecto a la ley de Moisés, enfatizando la necesidad de seguir los mandamientos judíos. Algo que lo habría puesto en conflicto directo con la teología paulina. También se ha especulado que los nazarenos podrían haber sido vegetarianos y que su evangelio reflejaba esta práctica, argumentando que Jesús enseñó el respeto absoluto por la creación de Dios. ¿Podría este evangelio haber sido una versión temprana y más fiel del mensaje de Cristo? ¿O era simplemente una variante de Mateo adaptada para la comunidad judeocristiana? El hecho de que este evangelio no haya sobrevivido ha alimentado teorías sobre su supresión. Con el paso de los siglos, la Iglesia consolidó el canon del Nuevo Testamento, seleccionando los evangelios que mejor representaban la fe cristiana en expansión. Un texto que enfatizara la continuidad con la ley judía y que restara importancia a la visión universalista de Pablo habría sido problemático para la Iglesia naciente. Las copias del Evangelio de los Nazarenos fueron desapareciendo. ¿Por descuido? ¿O fueron destruidas deliberadamente? La historia ha visto muchos textos considerados heréticos ser condenados y eliminados, y este evangelio pudo haber corrido la misma suerte. Sin embargo, la ausencia de este evangelio no significa que su influencia haya desaparecido por completo. Algunos de sus fragmentos sobrevivieron en citas y referencias dispersas, y su huella podría estar presente en otros textos antiguos que aún no han sido plenamente comprendidos. Pero, si realmente fue eliminado del panorama cristiano, ¿qué llevó a su desaparición definitiva? ¿Fue una persecución directa contra los nazarenos y su evangelio? ¿O fue simplemente víctima de la evolución natural del cristianismo? Para responder a estas preguntas, debemos explorar los eventos que marcaron el destino de los nazarenos y la extinción de su legado. La destrucción de Jerusalén, la persecución del cristianismo judío y la consolidación del canon bíblico fueron factores que sellaron el destino del evangelio de los nazarenos. Su historia se entrelaza con los momentos más turbulentos de la fe primitiva y con la sombra de su desaparición definitiva. El cristianismo primitivo estaba en peligro. Mientras los nazarenos intentaban preservar su evangelio y sus enseñanzas, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más hostil. Roma observaba con desconfianza la creciente fe en el Mesías crucificado, y dentro del propio cristianismo, la distancia entre los seguidores de Pablo y los judeocristianos se hacía insalvable. Sin embargo, hubo un evento que selló el destino de los nazarenos y su evangelio más que cualquier otro, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El ejército romano, bajo el mando del general Tito, arrasó la ciudad sagrada tras una feroz rebelión judía. El templo fue reducido a escombros y el centro espiritual del judaísmo desapareció para siempre. Los nazarenos, al igual que sus compatriotas judíos, fueron perseguidos y expulsados de su tierra. Se convirtieron en un pueblo errante, disperso y sin refugio. Pero este no fue el único golpe que recibirían. A medida que el cristianismo se expandía y se alejaba de sus raíces judías, los nazarenos comenzaron a ser vistos como un obstáculo para la nueva identidad cristiana. No eran ni completamente judíos ni completamente cristianos. Para los rabinos, eran traidores por creer en Jesús. Para los cristianos gentiles, eran demasiado apegados a la ley de Moisés. Eran una comunidad atrapada entre dos mundos, sin un lugar donde pertenecer. Y entonces, vino el golpe final, la consolidación del canon bíblico. Durante los primeros siglos, muchos evangelios circulaban entre las comunidades cristianas. Sin embargo, la Iglesia, buscando unidad y coherencia doctrinal, comenzó a definir cuáles textos eran inspirados por Dios y cuáles debían ser rechazados. Para finales del siglo IV, solo cuatro evangelios fueron reconocidos como auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de los nazarenos no estaba entre ellos. ¿Por qué fue excluido? La respuesta parece clara. Este evangelio representaba una visión del cristianismo demasiado vinculada al judaísmo, algo que los líderes de la Iglesia querían dejar atrás. Además, sus enseñanzas podían entrar en conflicto con la teología paulina, que enfatizaba la fe sobre la ley. Un evangelio que recordaba constantemente el vínculo de Jesús con el judaísmo no tenía cabida en el cristianismo que estaba tomando forma. Con el tiempo, las copias del evangelio de los nazarenos se hicieron cada vez más escasas. ¿Fueron destruidas deliberadamente? No hay pruebas concretas, pero sabemos que muchos otros textos considerados peligrosos fueron condenados y eliminados. A medida que el cristianismo gentil se convirtió en la corriente dominante, los nazarenos fueron reducidos a un grupo marginal hasta que, finalmente, desaparecieron de la historia. Pero, aunque su comunidad desapareció, la sombra de su evangelio nunca se desvaneció por completo. Algunos fragmentos sobrevivieron en los escritos de los padres de la Iglesia. También se han encontrado similitudes en otros textos apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de los Hebionitas, lo que sugiere que el mensaje de los nazarenos pudo haberse filtrado en otras tradiciones cristianas primitivas. Y aún hoy, algunos investigadores creen que podría haber copias ocultas en algún rincón del mundo, esperando ser descubiertas. Entonces, si este evangelio desapareció oficialmente, ¿podría haber dejado huellas en otros escritos antiguos? Es posible que su influencia haya perdurado en comunidades secretas o incluso en manuscritos que aún no han sido completamente estudiados. Para responder a estas preguntas, debemos seguir explorando los rastros dejados por el Evangelio de los Nazarenos en la historia. A veces, los textos perdidos no desaparecen del todo. Se ocultan en fragmentos, en referencias ocultas y en manuscritos olvidados, esperando a que alguien los vuelva a descubrir. Los nazarenos desaparecieron. Su evangelio, su comunidad y su legado parecían haberse desvanecido en el tiempo. Sin embargo, la historia rara vez borra por completo aquello que ha sido valioso. A veces, los textos prohibidos dejan rastros en los lugares más inesperados, fragmentos de una historia oculta que, pieza por pieza, pueden reconstruir un misterio olvidado. Pero, ¿qué pasó realmente con el Evangelio de los Nazarenos? ¿Fue destruido por completo o aún quedan vestigios de su existencia? Algunos de los padres de la Iglesia, como Orígenes, Jerónimo y Eusebio, mencionaron este evangelio en sus escritos. No lo consideraban parte del canon oficial, pero tampoco podían ignorarlo. Sabían que existía y que era usado por comunidades que aún mantenían viva la memoria de Jesús desde una perspectiva judía. Si realmente fue un evangelio perdido, ¿por qué fue citado tantas veces? Uno de los fragmentos más enigmáticos proviene de Jerónimo, quien afirmó haber visto este evangelio escrito en letras hebreas y sugirió que podría ser una versión más primitiva del evangelio de Mateo. Esta idea ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si el evangelio de los nazarenos podría haber sido la fuente original sobre la que se basaron los evangelios canónicos. ¿Y si los evangelios que hoy conocemos no son los primeros relatos de la vida de Jesús? Pero la historia no termina ahí. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de los Hebionitas, contienen enseñanzas que parecen reflejar la misma tradición de los nazarenos. Ambos enfatizan la relación de Jesús con la ley de Moisés, la importancia de Santiago el Justo y una visión del cristianismo más cercana al judaísmo. ¿Podrían estos textos ser ecos distantes del Evangelio perdido? Más allá de los textos escritos, hay algo aún más intrigante: las comunidades secretas. Durante siglos, han existido rumores sobre pequeños grupos que preservaron enseñanzas prohibidas por la Iglesia oficial. En algunas regiones del Medio Oriente, Europa e incluso África, se han encontrado tradiciones que parecen reflejar elementos del cristianismo nazareno. ¿Es posible que el Evangelio de los Nazarenos haya sobrevivido en estos círculos ocultos? Y luego están los manuscritos aún no descubiertos. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto y los textos gnósticos de Nag Hammadi en el siglo XX revelaron que muchos textos considerados perdidos no habían desaparecido del todo. Simplemente estaban esperando a ser encontrados. Si estos textos lograron sobrevivir siglos de persecución y olvido, ¿por qué no podría haber una copia oculta del Evangelio de los Nazarenos en algún lugar del mundo? Los arqueólogos y expertos en textos antiguos continúan explorando cuevas, bibliotecas olvidadas y colecciones privadas en busca de pistas. Cada fragmento hallado es una pieza más en el rompecabezas de la historia perdida del cristianismo primitivo. Y aunque hasta ahora no se ha encontrado una copia completa del Evangelio de los Nazarenos, su sombra sigue presente en documentos, citas y tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero, ¿y si este Evangelio no solo fue perseguido y ocultado? ¿Y si su desaparición no fue un simple accidente histórico? ¿Hubo una intención deliberada de borrarlo del mapa para siempre? Si realmente contenía enseñanzas que contradecían la versión oficial del cristianismo, entonces su pérdida no fue casualidad. Fue una decisión. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas: ¿qué verdades contenía este evangelio que hicieron que su destrucción fuera necesaria? Para descubrirlo, debemos ir más allá de la historia documentada y adentrarnos en el terreno de la especulación. Las teorías sobre el Evangelio de los Nazarenos no solo lo ven como un texto perdido, sino como un evangelio secreto, un evangelio que, de haber sobrevivido, podría haber cambiado la historia del cristianismo para siempre. Un evangelio perdido. Un grupo perseguido. Fragmentos dispersos en textos antiguos. ¿Dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda? El Evangelio de los Nazarenos ha sido una sombra en la historia del cristianismo, un rastro de algo que existió pero que nunca ha sido completamente recuperado. Y sin embargo, su misterio sigue vivo. A medida que los siglos han pasado, las preguntas sobre su contenido, su desaparición y su posible supervivencia han dado lugar a múltiples teorías, algunas basadas en hallazgos históricos y otras en la especulación. Hay quienes creen que este evangelio contenía enseñanzas secretas de Jesús, aquellas que solo sus discípulos más cercanos conocían. ¿Es posible que transmitiera una visión de Cristo diferente a la que conocemos hoy? Algunos estudiosos han sugerido que podría haber enfatizado más la humanidad de Jesús, su conexión con la tradición judía y su papel como maestro de sabiduría más que como figura divina. Otros sostienen que el Evangelio de los Nazarenos nunca desapareció por completo, sino que fue escondido deliberadamente por comunidades cristianas que se negaron a aceptar los cambios impuestos por la Iglesia oficial. En esta versión de la historia, el Evangelio habría sobrevivido en manuscritos ocultos, esperando el momento adecuado para ser revelado. Pero hay una teoría aún más intrigante. ¿Y si el Evangelio no solo fue borrado, sino reemplazado? Algunos investigadores sugieren que ciertas partes de los evangelios canónicos podrían haber sido editadas o modificadas para ajustarse a la teología emergente del cristianismo gentil. En otras palabras, las enseñanzas de los nazarenos no se perdieron por completo, sino que fueron absorbidas, transformadas y reinterpretadas dentro de la narrativa cristiana que conocemos hoy. ¿Significa esto que, en algún nivel, el evangelio de los nazarenos aún vive dentro del Nuevo Testamento? Es imposible saberlo con certeza, pero el solo hecho de que la iglesia primitiva sintiera la necesidad de suprimirlo nos dice que contenía algo poderoso, algo que no encajaba con la historia que querían contar. La línea entre la historia y la leyenda es difusa. Sabemos que los nazarenos existieron, sabemos que su evangelio fue real, y sabemos que desapareció de manera sospechosa. Lo que no sabemos es si aún queda algo por descubrir. ¿Podría haber una copia enterrada en algún monasterio olvidado? ¿Podría algún fragmento desconocido aparecer en una cueva o en una colección privada? La historia nos ha demostrado que los textos perdidos pueden resurgir cuando menos lo esperamos. Y es aquí donde la historia se convierte en una invitación. Tal vez el Evangelio de los Nazarenos no sea solo un relato del pasado, sino un misterio que aún espera ser resuelto. Quizás, en algún rincón del mundo, alguien sostenga en sus manos la clave para comprender una versión de Jesús que ha permanecido oculta por siglos. Y cuando ese día llegue, el mundo conocerá la verdad que los nazarenos quisieron preservar y que la historia intentó borrar.